convertirse en un clásico y lo tenemos aquí en la FM 106.9. Me acompañan el clásico Herrera y Drixar Gómez desde su casa clásico. Aquí estamos disfrutando como nunca. Aquí estamos disfrutando de estos clásicos tan espectaculares de la música del milenio y ustedes que están trabajando, otros que están almorzando, otros que acabaron de almorzar, en fin. Aquí los estamos acompañando a todos y a todas, pero no solamente con nuestra música, no solamente con el duelo, no solamente con Drixer y con Annie. También lo que tenemos el día de hoy es nuestra estupenda noticia de cómo va Medellín. ¿Cómo va Medellín en este momento con Ana María Londoño? Una estupenda noticia o dos noticias que tenemos para ustedes y las cuales no solamente vamos a presentarles a partir de ese momento a través de los 106.9, sino que tenemos también la publicación con el audio incorporado en nuestro Instagram, @laFMMedellín. Bienvenida Ana María a la FM 106.9. Así va Medellín con Ana María Londoño. Buenas tardes, yo soy Ana María Londoño y los acompaño como se ha vuelto costumbre a esta hora con toda la información más relevante de Antioquia y de Medellín. Comenzamos contándoles acerca del incremento de casos en el departamento porque en los últimos 8 días Antioquia reportó la misma cantidad de casos de COVID-19 que en los primeros 3 meses de la emergencia cuando se consideró que eran los mayores contagios y el pico estaba más alto con la llegada de la enfermedad. Desde el pasado miércoles y hasta el más reciente reporte se conocieron 2.265 casos. Eso quiere decir que en promedio 323 personas se están contagiando todos los días en la última semana. Marta Londoño es la epidemióloga de la Secretaría de Salud de Antioquia y confirmó que el número de personas fallecidas también incrementó esta semana. Lamentablemente, 4 personas fallecidas, sumando 61 total, de Medellín todas, femeninas 2, 84 y 22, masculinos 60 y 80. Hospitalizados para Antioquia tenemos 191, Este miércoles Antioquia confirmó 474 casos de pacientes nuevos. Esta es la cifra más alta hasta el momento en un solo día. La ocupación en las camas UCI es del 44% y en 69 de los 125 municipios antioqueños hay presencia de la enfermedad. Cambiamos un poquito de panorama, ahora hablamos de Medellín y de la huelga de hambre que están adelantando 4 estudiantes de la Universidad de Antioquia que exigen a nombre del resto de sus compañeros la matrícula cero para el próximo semestre. Ellos aseguran que la educación debe ser gratuita y de calidad, y precisamente en estos momentos, cuando muchas de esas familias están pasando por algunas crisis debido a la emergencia por el coronavirus, pues piden que la universidad, y no solamente la Universidad de Antioquia, sino las universidades públicas, decreten la matrícula cero para el próximo semestre. Esta tarde hay una reunión entre el rector y los representantes de los estudiantes, y estamos entonces muy pendientes del resultado de este diálogo, que se hará obviamente con todos los protocolos de bioseguridad. Recuerden, yo soy Ana María Londoño, nos leemos en @AnaMalOrtiz con toda la información de Medellín y Antioquia. Ahí teníamos. También la tenemos en @LaFMMedellín. Ahí tenemos la publicación, Ani. Claro que sí, está lista para que todos opinen sobre estas dos noticias que tenemos ahí, para que nos cuenten qué piensan acerca de ellas. Por eso en @LaFMMedellín en Instagram está nuestra publicación el día de hoy y sus comentarios van al aire. Clásico. Seguimos a esta hora con la FM. Seguimos presentándoles a todos lo mejor de esta muy buena música que tenemos para ustedes. Qué buena historia la que tenemos, y esta vez con el británico Black. Viene con una canción muy especial llamada Wonderful Life, una estupenda canción, y después Like Stone, la canción de Audioslave en la FM siempre. Siempre la número uno de los clásicos. Comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM. 106.9 Medellín. la FM, estas son nuestras efemérides. Un día como hoy en la historia. Un día como hoy en la historia les queremos contar unas cuantas cositas. Antes les quiero recordar que en arroba la FM Medellín en Instagram tenemos ya publicada nuestras noticias del día de hoy con Ana María Londoño. Y para contarnos un poco de historia está el clásico Herrera desde su casa. Claro que sí, un día como hoy, una canción muy especial para los adictos a los clásicos, definitivamente. Le estoy hablando de un grupazo llamado Cheap Trick y su canción llamada The Flame, que fue número uno una fecha como hoy. Estupenda canción, la cual recordamos como nunca con la FM, la llama, la flama, como la llaman por ahí. Excelente canción. De otro lado tenemos más canciones, linda, como cuál, por ejemplo. Nothing gonna change my love for you. El señor Glenn Maderos llegó al puesto número uno también con esta canción en el Reino Unido. Nothing gonna change my love for you. Nada podrá cambiar mi amor por ti. Joven de 18 años de Hawái, hizo de las suyas uno de los hombres más jóvenes en alcanzar la cima de las listas. De otro lado viene también la música de Police. Comenzó una carrera espectacular de 8 semanas en el puesto número 1 en los singles con la canción Every Breath You Take del álbum Synchronicity. Espectacular canción, la cual recordamos hoy también. Una fecha como hoy, pero en 1983. Y siguiendo con artistas que cumplen años hoy. Uno de ellos es el señor Jim Kerr, cantante, compositor de la banda escocesa Simple Minds, que tuvo el sencillo estadounidense en 1985. Don't You Forget About Me, el sencillo británico muy exitoso, por supuesto. Hoy lo recordamos a Jim Kerr en la FM, siempre con una cantidad de historia increíble para todos los oyentes de la FM. La número uno de los clásicos, siempre, amigos. Y la siguiente canción. Un artista único que también está cumpliendo años, una fecha como hoy, el vocalista del grupo Soft Cell, está cumpliendo años el día de hoy, de una canción que le dio la vuelta a todo el planeta. Hoy lo estamos recordando de una manera muy especial en la FM 106.9. Son algunas efemérides que tenemos aquí con tu emisora favorita. Ahorita tendremos muchas más después de estas dos canciones, linda. Canciones que vienen a cargo de House of Pain y su Jump Around. Vamos a saltar un ratico, pero antes aquí llegan los Cutting Crew con su I Just Die in Your Arms Tonight. Esta es la número uno de los clásicos, la FM siempre. Décadas. La gran batalla de los clásicos en la FM 106.9 Medellín. By the bedside table. siempre. La gran batalla de los clásicos en la FM 106.9 Medellín. FM 106.9 Medellín. 106.9. La número uno. La número uno de los clásicos. La número uno de los clásicos y también de la información. Tenemos nuestra publicación en @la FM Medellín, donde van a encontrar a Ana Malo Ortiz con dos noticias que tiene para el día de hoy. En una semana, Antioquia ha reportado más de 2.000 casos nuevos de COVID-19 y 4 estudiantes de la Universidad de Antioquia adelantan huelgas de hambre para exigir matrícula cero. ¿Qué opina usted? Nos puede contar ahí en @lafmmedellin, ¿cierto, Clásico? Lo pueden hacer. También hay una especie para que usted le dé play y comience el audio de la noticia. Simplemente le da playcito y de una empieza la noticia. Bastante, bastante agradable para que usted también por medio de la red no solamente sepamos de música, sino que nos mantengamos informados, eso sí, de nuestra ciudad, muchachos, de lo que nos gusta, nuestro Medallo. Y hablando de Medallo, hoy, después de las 5 de la tarde, el señor Drixer Gómez tendrá un invitado muy especial con un gran Instagram Live que tendrá con nuestro amigo Toby Tobón, el guitarrista de Juanes y Equimosis, ex guitarrista. Ahí estará con el señor Drixer contando anécdotas, su historia, lo que ha pasado, cómo va con el mundo de la guitarra, cómo va con el mundo de la producción y mucho más. Todo esto ahorita después de las 5 de la tarde. Instagram, ahí está, cuando digan la FM Medellín transmitiendo en vivo, ingresen de una y por favor no me dejen a mi negro solo. Gracias, Clau, hombre. Eso será a las 5 de la tarde con anécdotas, historias, muy metidos en la casa definitivamente de cada uno de los invitados que vamos a tener cada 8 días a las 5 de la tarde todos los jueves, el Instagram en vivo para que estén atentos a estas grandes entrevistas, porque van a venir personalidades no solamente de la música, vamos a tener personalidades muy importantes de otros sectores de nuestro país y de nuestra ciudad. Clásico, ¿qué tal si continuamos con más efemérides, le parece? Listo, de una. Vámonos para el 9 de julio de 1882. Ayer, ¿no? Clásico. Ayer. Pues en Londres se realiza el primer torneo de tenis de Wimbledon. El famoso torneo de Wimbledon que escuchamos comenzó por primera vez por allá el 9 de julio de 1882. El 9 de julio de 1916 en Buenos Aires, Argentina, se crea la Confederación Sudamericana de Fútbol. Hablando un poco del deporte que tanto nos gusta, el deporte de las masas que por estos días está pausado. El 9 de julio de 1997 en los Estados Unidos se le suspende la licencia al boxeador Mike Tyson por un año y se condenó a pagar una multa de $3 millones por haberle arrancado, haberle mordido la oreja a Evander Holyfield durante un combate, el famoso mordisco clásico que recordamos de esta pelea colosal entre dos grandes del boxeo mundial que están preparando para regresar a una pelea de exhibición a muerte próximamente, bueno, cuando esto mejore. Y yo no sé de pronto qué tan importante sea este clásico, pero viene de Argentina, es una mujer que hizo de las suyas en su momento, nació el 9 de julio de 1935, y un día como hoy, ya fallecía en el 2009, nació Mercedes Sosa. Mercedita Sosa, la recordamos hoy en la FM siempre, pero también con buena música, muy buena música que tenemos en esta tarde de décadas finalizando. ¿Qué tal si vamos finalizando y esta vez con algo de Karel Fialka? Vamos a traer la historia de Matthew o de Mateo. Hey Matthew en la FM siempre y algo de Entrance, por ahí veo a Staying Alive. La número uno de los clásicos siempre. I was sitting with Matthew, we were watching TV. He said, hey Matthew, what do you see? Do you see the guns? Do you see the bombs? See those people throwing all of those stones? Do you see the cars going up in the flames? See their faces, do you know their names? Hey Matthew, when you're watching TV, hey, hey Matthew, what do you see? Do you see the beauty or the big bad beast? Do you see the famine? Do you see the feast? In this world of villains, do you see the crime? There's a superhero waiting at the edge of time. Hey Matthew, when you're watching TV, said, hey, hey Matthew, what do you see?